Entramos en los monográficos Zona Cero. Hace 215 años que falleció uno de esos locos geniales que da la historia de la humanidad. Nos referimos a Roger Boscovich. Pues, ¿os acordáis cuando hicimos el monográfico dedicado a Nikola Tesla? Bueno, pues este es el Nikola Tesla del siglo XVIII. Seguro que este monográfico os va a interesar muchísimo y vais a descubrir a un personaje de estos curiosos, uno de estos personajes hegemónicos que ocupan por méritos propios páginas en la historia del mundo. ¿Quién es Roger Boscovich? Bueno, pues de eso se van a ocupar. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Bueno, te veo muy parecido a Boscovich, ¿eh? Bueno, en fin, unas cuantas canas. Vengo con mi máquina del tiempo del siglo XVIII de hacer una entrevista personal y por eso vamos a rescatar un poco esa memoria olvidada. Qué pena, ¿no?, que estos grandes personajes hayan sido injustamente olvidados hasta el punto, y señalo esto como dato significativo, que en la Enciclopedia Británica le dedicó 14 páginas a Boscovich en su edición de 1801, mientras que la de 1946 le consagraba escasamente media columna. Bueno, pues ahora, si muchos oyentes buscan en sus diccionarios, verán que ni Boscovich, vamos, que Boscovich ni aparece, ni siquiera se le menciona dentro de los distintos campos que íbamos a mencionar. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se llamaba Roger, pero era croata, ¿no? Sí, era croata, era de Dubrovnik, una famosa ciudad costera, desgraciadamente y lamentablemente conocida. ¿Ves? Este es el caso contrario, de Dubrovnik no se hablaba nada hace dos siglos y ahora se habla mucho. Desgraciadamente la hicieron trizas los serbios durante la guerra y aunque la han reconstruido muy bien, es uno de los lugares emblemáticos de la costa adriática y además fue una república independiente y soberana durante mucho tiempo, con grandes relaciones con Venecia. De hecho, bueno, aunque eran croatas, eran eslavos básicamente de etnia. Sabéis que gran parte de la población de la costa hasta finales de la época de Boscovich todavía hablaban un lenguaje latino, el dálmata, que desgraciadamente se extinguió. Y la verdad es que las relaciones, debido a que parte de la población hablaba dálmata, las relaciones con Venecia en particular y con Italia en general eran muy, muy altas. Y eso hizo que Boscovich, pese a ser un eslavo de una zona balcánica, fuera educado toda su vida en la sociedad occidental, lo cual ha permitido al menos que contemos con su obra y ha generado, sin embargo, la desgracia de que debido a que sus constantes de pensamiento eran muy diferentes a lo que luego predominó en la filosofía del 19, principalmente dominada por pensadores alemanes, ha pasado a un olvido que no es que sea injusto, es que es increíblemente injusto. Nació el 18 de mayo de 1711, falleció el 13 de febrero de 1787. O eso es al menos lo que él dijo. Eso, bueno, lo que él dijo y para que está constatado. Lo dijo cuando tenía 14 años, como si se lo hubiera olvidado. Vamos a ver, ¿por qué, Jesús, por qué Boscovich está en la zona cero? Bueno, pues está en la zona cero, pues sencillamente porque se adelantó muchísimo a su tiempo. Estamos hablando de que se adelantó dos siglos a muchísimos de los conocimientos que a finales del 19 y sobre todo en el 20 empezaron a ser reconocidos. Y cuando digo descubrimientos me refiero a bastantes disciplinas que él dominó. Él dominó muchísimas disciplinas de astronomía, fue óptico, fue un pionero de la geodesia, fue ingeniero civil, fue biólogo, estableció con muchísimo tiempo de anticipación la teoría unificada y la teoría atómica moderna coherente, por lo tanto fue un gran físico y químico, fue por supuesto teólogo, también fue poeta, fue tantas cosas que en su época ya fue considerado un auténtico genio. Además es que nació en un siglo impulsor, ¿no?, de estas disciplinas. Claro, de hecho estamos hablando del siglo de las luces, el siglo XVIII. Él fue uno de los grandes impulsores, por eso digo que injustamente olvidado, porque mencioné ese dato de la Enciclopedia Británica para ver la importancia que realmente tuvo entre sus coetáneos, y una vez que muere, su importancia y su influencia va disminuyendo de forma inexplicable. Hombre, se puede entender desde un punto de vista político, él era jesuita, sabes que la orden de los jesuitas se extinguió, la eliminaron directamente. A partir de ese momento, todo lo que eran jesuitas, a partir de, está hablando del año 1773, cuando el Papa Clemente XIV, pues obligado por la presión política, hace que la mayor parte de los gobiernos europeos, entre ellos España, pues disuelva la orden de los jesuitas. Todo lo que olía a jesuita a partir de entonces, pues fue discriminado, y él era un gran representante de la orden jesuítica y además un enviado papal a muchísimos lugares de Europa. Él viajó muchísimo, él hizo hasta excavaciones arqueológicas en Turquía, en el mismo lugar donde años después Schliemann descubrió Troya, y fue pionero en tantas cosas que precisamente por listo, yo creo que porque sabía demasiado, empezó a ser relegado en distintas disciplinas para no reconocer los científicos posteriores que le debían muchísima de su obra a Boscovich, un personaje que fue muy importante en su momento, pero que era molesto, sencillamente porque sus conocimientos rebasaban los conocimientos de aquel momento. Él se carteó con los personajes más importantes, incluso tuvo discusiones agrias con otros, se carteó, por ejemplo, con Voltaire, y discutió muchísimo con otro enciclopedista, que era Diderot, que consideraba que la matemática era una ciencia agotada. Bueno, pues discutió muchísimo para demostrar que realmente la matemática era una disciplina viva. Él, de hecho, fue catedrático de matemáticas y fue catedrático de óptica y de muchísimas cosas. Así que esta es una de las razones por las que está en la zona cero. Sencillamente estamos hablando, como diría Luz Powell o Jacques Bergier, estamos hablando posiblemente de un científico mutante. Una mente prodigiosa, Carlos. Sí, es verdad. Lo que ha dicho Jesús es muy curioso. Tanto Bergier como Powell dijeron que era un mutante porque en una de los comentarios que hacen sobre Boscovich, ellos hablan de seres especiales o personas con dones no naturales, aparentemente, que ha vivido entre nosotros. Y es como si se basaran en un, es decir, avanzaran en lo que era la teoría de la evolución lamarckiana, en la cual realmente, en vez de haber una evolución por adaptación al medio, en realidad las especies avanzan, y el ser humano en particular, porque lleva como subyacente, a lo que ahora ya diríamos nuestros genes, la posibilidad de que de repente gente así apareciera de manera general. Es como si los genes ocultaran un posible salto evolutivo que se podría dar en cualquier momento, y que en personajes especiales, pues como Leonardo da Vinci, como Boscovich o como Tesla, se reflejaría cada cierto tiempo. Es curioso porque lo que ha alejado a Boscovich del conocimiento popular es que hacía todo. Y todo bien. Si no se puede decir, es que era como este, un gran físico, aunque sacara malas notas en el colegio. Si, no es ese caso, si, el caso de la persona retraída, tímida, que luego tiene una gran personalidad y que es descollante en un campo. Boscovich descollaba en todos. Y aparte de eso, tenía un nulo concepto del nacionalismo. Si, era un hombre del mundo, pero un hombre del mundo de verdad. Eso hacía que pasara de un país a otro de Europa como si fuera su casa. En todos ellos se encontraba a gusto, en todos la recibían bien, pero siempre se acababan, en cierto modo, mosqueando. Voy a contar dos anécdotas. En 1760 le nombraron miembro de la Real Sociedad de Inglaterra. Y entonces, para celebrarlo, a pesar de que le habían nombrado como tal por sus méritos científicos, pues decidió hacer un verbo, un poema en latín dedicado al sol y a la luna. Entonces, un contemporáneo dijo que era Newton con el verbo de Virgilio. A partir de entonces, pues bueno, se mantuvo una correspondencia con Johnston, pero también lo tenía con Voltaire, lo que le hizo trasladarse a Francia 3 años después, hasta el extremo de que le llegaron a ofrecer la ciudad francesa, que también rechazó. Y ahí empezó el primero de sus grandes debates científicos, que le empezaron a traer ya algunos sinsabores, porque algunos de los grandes genios de la época, como D'Alembert o Laplace, se quedaron muy asustados con las ideas de Boscovich, porque rompían de manera absoluta todo lo que se podían imaginar. Es decir, no solamente lo que era la ciencia de la época, sino que avanzaba algunos conceptos tan extraños que es que eran incluso difíciles de entender. Claro, todo esto realmente no se sabía hasta mucho tiempo después. Se le consideró siempre una persona importante, con un alto nivel de conocimientos y muy imaginativo. Pero realmente el gran descubrimiento de Boscovich lo debemos en cierta parte al gobierno yugoslavo, que con motivo de su centenario en el año 87, reeditó parte de las obras, principalmente la denominada Teoría de la Filosofía Natural, que había editado en Viena en 1758. En esta obra, Alan Lindsay MacKay, que hizo un artículo en Nature Science sobre ella el 6 de marzo del 58, dice que sin duda alguna, leyéndola, da la sensación de que Boscovich era una persona de mente muy avanzada del siglo XX, que por alguna razón errónea estaba en el XVIII. Vamos, que se le escapó lo de la música, eso se lo dejó a Mozart, ¿no, Jesús? Se lo dejó, menos mal. Que se sepa, no compuso música, pero es cierto que tocó muchísimas disciplinas. Como estaba Mozart, pues... la verdad que con Mozart lo hubiera tenido un poco difícil, porque Mozart yo creo que fue otra de las personas que se adelantó a su tiempo y había nacido para eso, Mozart. Hay personas que nacen para una disciplina y lo bordan. El caso de Boscovich fue un personaje harto singular, ¿no? Porque cuando decías tú por qué tiene que estar esta noche en la zona cero, sencillamente porque vamos a demostrar que es un personaje que se adelantó 2 siglos a su época, y eso estoy seguro que le causó muchísimos quebraderos de cabeza. Fíjate que, por hablar ya de algunas disciplinas que él tocó, la astronomía, ¿no? Él realiza un estudio sobre las manchas solares cuando tiene 25 años. Hay un gran cráter lunar y hasta una falla que lleva en su nombre, el nombre de Boscovich, en su honor, en la Luna, por los descubrimientos que él hizo en su época. Conjeturó la existencia de planetas alrededor de estrellas distintas a nuestro Sol, algo que empieza a ser admitido recientemente. Descubrió un sistema para determinar la órbita de un planeta a partir de 3 observaciones de su posición, algo también novedoso en aquel momento. Como pionero de la geodesia, increíble lo de este hombre. La geodesia es la ciencia que estudia la forma y el tamaño de la Tierra. Bueno, descubre un procedimiento geométrico para determinar el ecuador de un planeta en rotación a partir también de 3 observaciones de su superficie. No tenía nada mejor que hacer ese día. No. mide correctamente un arco del meridiano del Estado del Vaticano, entre Roma y Rimini. Otra de las cosas que hace dentro de la Geodesia, junto con el jesuita Lemaire, hizo la medición exacta de la longitud del meridiano terrestre, que después es lo que origina, con otras investigaciones posteriores de otros científicos, que se establezca el metro, la unidad de longitud ya del metro, y basándose en los trabajos científicos que hizo en su momento Boscovitz. Como ingeniero civil, no tenía precio, porque no hemos destacado esta faceta. Fíjate, repara la cúpula de la Catedral de Milán, refuerza la estructura del domo de la Basílica de San Pedro, la refuerza, refuerza los muros rodeándolos con aros de hierro, y lo está haciendo en 1743 y duran hasta ahora. Dirige las obras de drenaje de las ciénagas pontinas para combatir el paludismo, y él, en una de sus obras, descubre la transmisión del paludismo de la malaria por causa de los insectos, algo que también ha empezado a ser reconocido muy posteriormente a su época. Y así se puede decir cientos y cientos de datos, que es lo que yo creo que demuestra de una forma palpable que este hombre pues era una rara avis de su época, y que injustamente ha sido olvidado, pero que cuando conocemos estos datos da la impresión que deliberadamente fue olvidado, una especie de teoría conspiracionista, esas teorías del silencio que se hacen a determinados personajes célebres para que no quedara patente no solo la sabiduría de este hombre, sino la ignorancia de sus coetáneos en estos campos científicos. No, es que, claro, bueno, perdón. Sí, claro, no, la cuestión es, ¿qué pensaba de sí mismo Boscovitz? Porque, claro, supongo que estas mentes tan avanzadas son mentes que lo pasan muy mal. Pues que fíjate, mucho, ¿no? El caso de Boscovitz en este caso no es así. Boscovitz era un religioso profundo, es decir, estaba convencido, era un católico creyente. Él tiene una teoría muy particular que ahora comentaré sobre el universo y el mundo, pero, a diferencia de otros casos de genios incomprendidos, no lo pasó mal. No lo pasó mal por la sencilla razón de que se lo debía de pasar bomba. Es decir, como hacía absolutamente de todo, lo que le daba la gana, donde quería y tenía ciertos recursos, porque trabajar para el papado siempre era algo interesante, y más en el siglo XVIII, la verdad es que yo creo que Boscovitz, sinceramente, cuando empezaban a criticarle, se metían con él, pues cambiaba de tema y otra cosa. Y la verdad es que esa otra cosa que cogía, bueno, pues era sorprendente, era mejor que si no lo hubiera cogido, porque revolucionaba completamente la materia. Estoy recordando que cuando Lindsay McKay hizo el artículo de la revista norteamericana que he citado antes sobre la teoría de filosofía natural, hice una especie como de esquema, de escala, vamos, de qué era lo que había tocado dentro de justo lo contrario de lo que ha dicho Jesús, dentro de la teoría de lo que es simplemente pensamiento, pensamiento conceptual, no elementos prácticos o de ingeniería. Pues bueno, pues llegó a la conclusión de que la materia, el espacio y el tiempo no eran divisibles hasta el infinito, sino que estaban compuestos por elementos mínimos, al que él llamaba los granos, lo cual se asemejaba muchísimo a los trabajos de Heisenberg. También daba cuenta, pues no sé, de los fenómenos de la luz, del magnetismo, la electricidad, la química. Incluso llega a un extremo que la única interpretación posible es que, bueno, pues que aventura el conocimiento de los cuanta, la mecánica ondulatoria, el átomo por nucleones, y así hasta que nos aburramos. Porque ya en el colmo de la audacia llegó en 1758 a llegar a la conclusión de que había algo que él llamaba la conservación del grano de cantidad de movimiento en el mundo. Bueno, eso cuando los científicos del siglo XX lo descubrieron no se lo podían creer, porque eso es la constante de Planck, descubierta en el año 58. En 1758. Claro, es que es una cosa tan asombrosa. En 1758, ni más ni menos. Sí. Pues os vais haciendo una idea de quién era Roger Boscovitz. Interesante, ¿verdad? Todo el siglo XVIII casi casi le pertenecía. Y yo no sé si estaba muy cabreado este hombre por vivir en ese siglo y por no estar en el siglo XX, en el siglo XXI, seguro que siglos que ya había intuido perfectamente, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué pensaba él de los fenómenos sobrenaturales, de los fenómenos paranormales? Jesús, ¿tenía algún planteamiento sobre eso? Vamos a ver, de él apenas sabemos gran cosa porque se están por editar ahora casi todas sus obras. Él publicó básicamente en latín por entonces, y hay un gran desconocimiento de prácticamente toda su obra y de lo que él pensaba en temas puntuales que no eran los científicos. Es decir, conocemos muchas cosas gracias a sus aportaciones científicas, y en distintas disciplinas, en distintas enciclopedias, se ha ido recogiendo estas aportaciones, bien sea en astronomía, bien sea en matemática, en óptica, en geodesia, etcétera. Pero nos falta una, por rellenar una laguna, creo que importante, que es esa que estás comentando. Es decir, ¿qué pensaba él en determinados aspectos de la vida y sobre todo de los fenómenos sobrenaturales? Tan solo podemos intuir lo que él podía imaginar. Y lo que él podía imaginar está muy en relación también con su concepción científica del mundo. Yo estoy seguro que este hombre tenía pues eso, un concepto muy amplio de lo que era la vida, la muerte, y no solo las teorías físicas de este mundo tridimensional en el que vivimos, sino una mente muy abierta para entender o explicar los otros fenómenos no explicables, esos fenómenos sobrenaturales. Y lo digo porque, apuntando un poco y señalando también algunos aspectos de los que mencionaba Carlos, que me parece que es la aportación más sorprendente de toda la obra de Boscovitz, es la concepción que tenía del espacio del tiempo y de la materia. Porque esto sí nos puede dar una idea de lo que era su filosofía holística, porque él aglutinaba todas las materias. Claro, era de los pocos que podía tener una concepción global, sencillamente porque lo sabía todo. Este, junto con Leibniz, posiblemente fueran las dos mentes más universales con las que el conocimiento quedó pues ya reducido un poco a sus mentes, y con su muerte desapareció. Es decir, no hubo a partir del siglo XVIII ninguna persona que aglutinara todo el conocimiento de su época. No dejó escuela. No dejó ninguna escuela porque era imposible. Entonces siempre se habló, curiosamente también de forma injusta para Boscovich, siempre se habló de Leibniz, que fue como el último gran enciclopedista que logró almacenar en su mente todos los conocimientos de la época. Bueno, pues Boscovich era otro de ellos. Y a partir de ahí, que yo sepa, ninguno más ha tenido esta amplitud de mente. Después ha habido muchos especialistas en distintas materias, como en química, como en física, como en astronomía, pero nadie que lo dominara todo. Y digo que es importante esta aportación que hace de la teoría atómica o cuántica, pero sobre todo refundida en lo que sería la teoría unitaria unificada del universo. Esto es importantísimo para entender un poco el pensamiento global que tenía Boscovich. Él establece una ecuación única y general que rige disciplinas tan variadas como la mecánica, como la física, como la química, la biología, incluso las ciencias de la conducta, como puede ser la psicología. Todo eso. Y fíjate, cuando te digo todo eso, porque él abarcaba algo más de lo que pretendió Einstein. Einstein intentó establecer esta teoría unificada del campo, pero solo limitado a las fuerzas gravitatorias y a las electromagnéticas. Y sigue siendo el principal objetivo de los físicos de vanguardia actualmente, el descubrir la composición, ¿no?, de esta teoría del campo unificado. Bueno, pues este hombre ya lo establecía en su obra y decía que la materia, el espacio y el tiempo no son divisibles hasta el infinito como se pensaba, sino que establecía que hay un momento en que eso ya no puede ser indivisible, sino hay partículas prácticamente, como bueno, serían los quarks actualmente, que lo llamaba puntos o granos indivisibles, es decir, centros de fuerza que interactúan por atracción y repulsión. Fíjate que ahí, como decía Carlos, se ha adelantado tanto a los trabajos de Jean Charon como Heisenberg, tan de moda ahora Heisenberg, con la famosa carta esta. Bueno, en esta teoría se encuentran ya los postulados no solo de la física cuántica, de la mecánica ondulatoria, de la constante de Planck, como se decía, sino que los cuatro elementos que se establecían por entonces, que era la tierra, el agua, el fuego y el aire, decía que solo se distinguían, según la teoría de Boscovich, por la disposición de las partículas sin masa ni peso que las constituyen. Es decir, lo que coincide con la investigación de vanguardia sobre la ecuación universal, que se piensa que es lo mismo pero en distintos estados de la materia, es decir, de los electrones. Y digo lo de los electrones porque incluso el gran creador de la teoría de los electrones, que fue Joseph Thomson, reconoció que Boscovich le influyó directamente, igual que dijo Lord Kelvin, igual que lo reconoció Laplace, igual que lo reconoció Lalande, que le consideraba el más grande sabio de su época. En estos momentos ha aumentado ya la cabeza de nuestros oyentes, están estupendos. Sí, lo que sí queremos comentar, Carlos, es que, claro, Boscovich todo lo intuyó, pero en el terreno de lo empírico, ¿pudo demostrar algo? Sí, claro, gran parte de las cosas que él intuía o dejaba claras o escritas correspondían a trabajos realizados en la práctica. En ya la práctica. Ha citado Jesús lo de la óptica y la astronomía, donde está reconocido ahí sí como un verdadero portente, como una persona que llegó a conclusiones reales. En todo lo que está relacionado con la ingeniería y la mecánica, por supuesto, dado que era un hombre activo, es decir, que realizaba acciones sobre el terreno y que llegaba a conclusiones necesarias, como es típico de todo técnico, no de científico. Sin embargo, sí quería comentar previamente que, aunque es desconocido, como ha dicho muy bien Jesús, cuál era su idea de los fenómenos paranormales o anómalos, sí que es verdad que la editorial Westermann publicó hace unos años la correspondencia entre Voltaire y él. Y ahí sí se llegaba a dos conclusiones de dos aspectos que están muy relacionados con los temas que tratamos directamente en la zona cero. El primero era su estudio sobre los accidentes de la naturaleza, donde aventura incluso lo que hoy denominamos serendipias, las famosas serendipias, sí, o las situaciones anómalas. Él estaba casi convencido de que en realidad había excepciones a las leyes naturales que estaban provocadas por unas extrañas situaciones de campos de fuerza o de alteraciones que formaban parte de la naturaleza de las cosas en todo el universo. Eso se parece bastante a lo que los científicos actuales conocen como penetraciones estadísticas en las barreras de potencial, pero están directamente relacionadas con las casualidades o los accidentes imposibles. Es decir, ¿por qué de repente en una cosa que aparentemente es lógica la naturaleza genera una excepción? Bueno, esto no parece obedecer, en el caso, por ejemplo, de los fenómenos geológicos, a ninguna ley natural. Bueno, pues ahí ya había hecho un avance, bueno, un avance que todavía no ha podido ser explicado ni superado. Y también, por ejemplo, en relación con lo que ha dicho Jesús, en referente a las explicaciones de fuerzas que para entonces, en aquel entonces eran completamente desconocidas, como sería el caso de la radioactividad. Hay que tener en cuenta que no anuncia la radioactividad como tal, pero sí llega a la conclusión, es decir, se parecía mucho a los pensadores griegos clásicos, por ejemplo a Demócrito, que llega a la conclusión de que de la materia está formada por átomos porque sí, que parece muy sencillo decirlo, pero no se ocurre a nadie. Entonces, bueno, pues es un caso parecido, de que él, por pura deducción lógica y conocimiento masivo, llega a conclusiones que se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que hoy está en la ciencia más avanzada. Sobre todo porque Moscovich era un partidario de la discontinuidad, que es algo muy novedoso, que realmente... comienza dentro de la física con la física cuántica a partir de Schrödinger en los años 20 y que poquito a poquito ha ido, bueno, luego llegó la matemática del caos, etcétera, y poco a poco ha ido imponiéndose dentro de las visiones punteras de la ciencia actual, pero que era algo completamente opuesto a lo que se va en el siglo XVIII, puramente racional y puramente mecanicista. Eso me recuerda, hay una doctora en física en los Estados Unidos que afirma que hay más dimensiones de las tres que ya existen, de las tres que se conocen. A buenas horas, ¿no? Lo está diciendo, porque Einstein ya dijo que estábamos en la cuarta dimensión. Además de enviarle un telegrama con nuestras felicitaciones, pues bueno, también apoyamos una iniciativa que ha tenido la doctora, y es crear una máquina que se llama, o ella le llama Gravitón. El nombre es bonito. Sí, sí, y con eso está dispuesta a crear una dimensión que ella llama extradimensión en laboratorio, y luego ya se encontrará en la naturaleza, ¿no? Pues en fin, está un poco desfasada, porque ya incluso se ha hablado de 11 dimensiones. Sí. Tres serían las espaciales, una es la temporal, y las otras estarían plegadas entre sí mismas, serían las supercuerdas. O sea, en esta mujer pues está un poco al día de la historia, y lo de los gravitones, en otro sentido, ya existen, ¿no? Sí. Que es lo que ahora se llaman los aceleradores de partículas. Pero fijaos cómo está el asunto. Quería comentar una cosilla sobre... Estamos en el siglo XXI, ¿eh? Pues Boscovi le hubiera dado de tortas a esta mujer, ¿no? No, ni lo hubiera escuchado. Ella lo intuyó en el siglo XVIII. Ande, quite. Le voy a decir solo que también la mala suerte de Boscovich, que también al poco de cumplir su centenario, y justo cuando el gobierno yugoslavo había dado fondos para empezar a publicar su obra, se desmorona Yugoslavia, después le declara la guerra a la humanidad entera a Serbia, y lo ha pasado de todo. Exacto, la verdad es que, qué desgracia. ¿Pensáis vosotros que hace falta ahora mismo un Boscovich en la humanidad, o ya tenemos alguno por ahí circulando? Van a salir, yo estoy convencido. Con un conocimiento tan universal, yo lo veo improbable, sencillamente, porque ahora es imposible, el conocimiento no me que tenemos es amplio, que es imposible que alguien pueda aglutinar todo esto. No me refiero a un revolucionario completo de las ideas. Claro, seguro, pero seguro. Gente revolucionaria sí. Lo que pasa es que parece que hay una especie de fatum terrible para aquellas personas que se adelantan a su tiempo, y es lo que le ha pasado a muchísimos científicos, ¿no? Y de hecho, pues periódicamente en la Zona Cero iremos hablando de otros, pues para ver esta aportación que ha sido olvidada. Yo creo que aquel que se adelanta excesivamente a su tiempo es silenciado, y es silenciado por distintos medios. Ahora es más difícil porque evidentemente estamos en la globalización, para bien y para mal, en esta aldea global, y por lo tanto la información llega muy rápidamente en todos los sentidos, para bien y para mal, porque también la desinformación va camuflada en esta supuesta información. Claro. Pero que alguien revolucione las ciencias como él intentó revolucionar y que no lo consiguió, porque ahí está, la prueba es que cualquier oyente se vaya en su enciclopedia, la más cercana que tenga, vaya a la B, busque Boscovich, y lo más seguro es que no lo encuentre. Sí, pero es que es verdad que muchas veces la ciencia llega a desesperarnos, ¿verdad? Cuando hacen el experimento con el ratoncito y dicen, no, es que esto es para la lucha contra tal cosa, y esto hasta dentro de 10 años no habrá un resultado. Y al cabo de los 10 años te vuelven a sacar el experimento con el ratoncito y dicen, no, es que hasta dentro de otros 10 años no sabemos bien si esto funciona, ¿no? Llega a desesperar un poco, ¿no? Falta un poco de lucidez. Es que el problema no es tanto como eso. Yo creo que, bueno, de pronto, claro, la extensión de los conocimientos punteros es mucho más amplio que lo que viene siendo dicho. Pero hay la minoría, que si es una minoría, es una minoría mucho más grande. Con lo cual también, pese a la sociedad de la información, la saturación es mucho mayor. Y entonces es mucho más difícil filtrar una idea inteligente, lo digo sinceramente. Hay otro problema añadido, y es que entre tanta investigación, el mundo actual da primacía obviamente a los resultados prácticos, porque la investigación es muy cara. Entonces, como cuesta dinero, hay que financiarla de alguna manera. Eso parece un desastre, pero eso ha evitado, desgraciadamente, que gente como Tsiolkovsky pudiera surgir ahora. Es decir, ahora nadie se podría, por ejemplo, a diseñar cuáles serían las condiciones básicas de un viaje a Saturno, por poner un ejemplo. Que era algo que hizo Tsiolkovsky cuando en 1903, antes del Potemkin y de la Primera Guerra Mundial, se dedicó a calcular cómo sería un viaje a la Luna y cómo tenían que ser los trajes de los astronautas. Bueno, eso ahora sería muy difícil, porque ¿quién va a perder dinero y tiempo en una investigación de ese tipo? Sería mucho más útil dirigirlo hacia algo enfocado a algún problema concreto en el cual se puede dar una solución en un tiempo razonable. Eso voy, Carlos, lo cual, curiosamente, también es bueno para la ciencia porque permite, por otro lado, dar respuestas constantes a desafíos que tenemos todo el día. Pero es que hay veces que parece que la saturación informativa, porque hay saturación informativa... Completamente. Pues evita que nos informemos, ¿no? Sí, pero a cambio se informa todo el mundo que quiere, en tanto que en el siglo XVIII, en la época de Boscovich, nadie podía conocer a Boscovich aunque quisiera. Sí, pero es una información mejor que es demasiado dispersa. No se orienta bien, ¿no? Además es curioso porque fíjate que se podría hacer una buena teoría de la información y cómo ha sido transmitida a lo largo del tiempo. Estoy recordando, por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media, que eran los detentadores de la información, del conocimiento, eran los monjes, eran los frailes, los que estaban recluidos en los conventos, que son los que tenían la capacidad de aprender a leer y a escribir. Pero, precisamente por esa estructura religiosa, imperante y supersticiosa que reinaba en la Edad Media, sus escritos se divulgaban muy poco. Tenían que hacer copias manuales. Los amanuenses famosos hacían muy pocas copias de los tratados científicos o filosóficos del momento, sí. Y solo se transmitían a los tres o cuatro eruditos del momento. No llegaba nunca al pueblo llano, porque esa era la gran paradoja. Es decir, los únicos que podían avanzar en las ciencias eran los sacerdotes, eran los curas, eran los monjes en general. Y esa, pero por otra parte, tenían la limitación de la religión. Esa exclusividad es muy peligrosa siempre. Y era muy peligrosa porque, de hecho, ahí tienes el caso de Giordano Bruno y gente que se enfrentó un poco al poder establecido y le costó caro. Por cierto, Boscovich fue uno de los que rehabilitó o intentó rehabilitar a Galileo, por ejemplo, porque fue una de las labores que hizo importantes, igual que a Copérnico. Es decir, tenía una mente tan abierta. Este hombre que, bueno, lo que hizo es poner en marcha, cuando él fue asesor científico del Papa Benedicto XIV, puso en marcha la rehabilitación de Galileo, que fíjate por dónde ha culminado dos siglos después. Hasta en eso se adelantó. Y él también fue uno de los que intentó que Copérnico, el sistema copernicano que él defendía, en una época además donde defenderlo era sumamente peligroso, pero bueno, él tenía influencias, Boscovich tenía influencias con el papado, y consiguió también con el Papa Benedicto XIV que se retiraran los libros de Copérnico, se retiraran del índice, es decir, del índice de libros prohibidos. O sea, hasta ahí es, también llegó Boscovich. Iba a decir que es curioso porque Boscovich tuvo una vida dentro de lo que es este tipo de genio relativamente feliz, porque aparte de lo que he dicho antes, de que trabajaba para el papado y le iban bien las cosas. ¿Le quedó una buena pensión, Carlos? Sí, de hecho dedicó los dos últimos años de su vida a financiarse él mismo a la impresión de sus propias obras. Fue su autoeditor. Sí. Es decir, él dedicó dos años a hacer sus libritos, de cada uno mamotretos de 500.000 páginas en latín, y bueno, los fue imprimiendo con calma, hasta dos años, pero bueno, dejó las obras completas. Para Boscovich yo, ¿no? Terminadas. Y la verdad es que eso se lo pudo financiar gracias a que, bueno, tenía una renta razonable y vivía francamente bien en Milán. No fue un millonario como podía haber sido en la época, porque podía haber alcanzado los honores más grandes del mundo. Si hubiera hecho caso, por ejemplo, a la Academia de Ciencias de Francia y Luis XVI le hubiera nombrado, bueno, ciudadano francés. La verdad es que pudo haber hecho lo que quiso, pero nunca lo hizo. Se le acusó, por ejemplo, Laplace, que es uno de los grandes geómetras del siglo XVIII, gran matemático, y además, hombre, que luego se vinculó personalmente a la Revolución Francesa, le acusó muchas veces de una especie de falta de humanismo en el sentido de ser demasiado despegado de las cosas terrenales, iba a su rollo, parecía que no le importaba lo que había alrededor. Puede ser cierto, y eso le granjeó alguna enemistad, pero, sin embargo, le permitió ser absolutamente libre, en el sentido de que, bueno, él se pudo permitir siempre el lujo dedicarse a sus investigaciones con cierta facilidad, y a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, a Tesla, nunca sufrió un deterioro grave de su situación personal hasta el extremo de acabar totalmente medio chalao ni tirado en un parque cuando era una de las personas que más patentes había generado en el mundo. Bueno, pues este es un caso en el que, sin embargo, el castigo de la posteridad ha sido el desconocimiento. Bueno. Igual que no tenía enemigos, no tenía aliados. Aquí le hemos rendido homenaje y hemos intentado revitalizar su figura. Robert Boscovich, hace ya 215 años que nos dejó, pero eso sí, a Jesús Callejo y a Carlos Canales no se les han escapado sus conocimientos, así que lo han contado esta noche en este monográfico Zona Cero especial dedicado a la figura de Robert Boscovich. Muy bien, pues, Roger. Muchas gracias, Carlos Canales, a tus investigaciones. A eso voy. Gracias, Jesús Callejo. Difumínate. Me voy a difuminar en las obras de Boscovich, que es la mejor forma de desaparecer. Desde luego, detrás de ellos no te ven. Te topan los libros. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.